Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. No sé si es un pronóstico suyo, si es un deseo. Yo creo que no nos vamos en diciembre. Creo que los argentinos no van a volver atrás. Creo que los argentinos van a pasar el cambio. Entonces lo que le invito es cuando sigamos discutiendo, podamos lograr superar esa discusión y construir realmente ejes de acuerdo. Tal vez declaraciones demasiado fuertes para las 8 y 7 minutos, arrancando el día con esa efervescencia de Marcos Peña. Buenos días, Belén. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andás? Sí, jugada la declaración de lo que fue el día de ayer en Cámara de Diputados, lo que dijo nuestro jefe de gabinete. Yo creo que no nos vamos a ir en diciembre. Ya no hay una certeza. Ya primero no maneja certezas. No. Segundo, se enojó mucho. Hicimos un recorte en las manos de nuestra operadora Tamara, a la cual saludamos también del otro lado del vidrio. Estaba muy, muy enojado Marcos Peña ayer cuando estuvo dando su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Muchos cruces que lo acusaban de ser parte de este gobierno que ha empobrecido, que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado la inflación, y él estaba ahí respondiendo, y pasó algo muy bueno, que en un momento empezó a sonar Corazón Mentiroso de Karina en la cámara. Cómo me gustaría haber estado ahí. Qué buen momento, qué bien el que dijo, ya está, lo tengo acá, la tengo lista, lo tengo, pongo play. Dice que aprovechó a un, no se sabe quién, es un anónimo, un diputado o X persona anónima, quien puso play en la encuesta de Spotify y empezó a sonar Karina. Me imagino el tole-tole que se habrá armado en ese momento, quién estaba hablando. Algunos bailando, claro. Debe haber sido una fiesta. Descontrol total, incluso algunos tenían carteles referidos a la inflación, a la pobreza, o que no les creían, ¿no? Carteles sobre sus atriles. Me parece que están tomando una posición más en caliente todos nuestros gobernantes últimamente. Yo creo que hubo un cambio en la forma de dirigirse al público. Ahí el encargado de armar estos discursos. Enójense, en algún momento enójense. Se calientan. Se tienen que calentar, tienen que demostrar que hay sangre acá, porque si no... Ya está, perdemos en todo. Por lo menos demostremos que estamos dejándolo todo por cagar a la gente, pero sí, que lo estamos dejando. Sí, sí, o sea, recuerdan cuando, por ejemplo, bueno, María Eugenia Vidal sigue estando medio tranquila, pero a una que otra entrevista levanta el tono de voz, se saca, la que antes llamaban la Heidi, ahora se pone como loca, grita. Bueno, como recordamos semanas anteriores, nuestro presidente dijo, estoy recaliente, dice, no nos vamos a ir nada. Están con un clima eufórico y de sangre que le corre por las venas, porque parece que se están desesperando ya. No saben qué recurso usar para que la gente les crea o les siga votando o apueste a ellos. Ahí hubo uno de los cruces más importantes que hubo ayer en la sesión, fue con la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, que lo increpó sobre el aumento de la pobreza en nuestro país. Ahí se puso muy enojado y es donde estalló el enojo de Marcos Peña. Dice, no le creo su indignación, no se la creo. No le creo su indignación. Ustedes no hicieron nada con la pobreza. Esta pobreza la traemos de su gestión. Lo único que hicimos fue... Nada, hacerla crecer, son algunos números que han hecho crecer en estos años, pero muy enojado, atacándola, la quedó medio reculando la diputada, quedó muy enojada, se veían las caras ahí como queriendo contestar. No sabían qué decir. Otra de las críticas que tiene el gobierno a sí mismo es, bueno, tenemos que decir que bajar la inflación no era fácil, nos arrepentimos de haber dicho que bajar la inflación era una pavada, era... era una cuestión de días poder resolverlo, que era también un lema de campaña importante. Recuerdo escuchar a Mauricio Macri en la mesa de Mirta Legrand diciéndole, pero Mirta, bajar la inflación es una pavada. Y dos Mirta Legrand, que tiene su trayectoria, al menos vivió a un par de momentos de hiperinflación. Claro, la pasó, dice, a mí me parece que es un tema muy difícil, le dice Mirta Legrand. Y él dice, no es una pavada. Controlá, qué sé yo, pa. Ahí los asesores de Cambiemos habían leído Inflación for Dummies y creían realmente que era sencillo. Claro, no. Pero bueno, ahí también esto tienen... Están como en esta etapa, ¿no? De enojarse y de ser un poco autocríticos por parte del gobierno, pero es como esta autocrítica para señalar, ¿y vos de qué te arrepentís? Claro. No está bien, nosotros dijimos que bajar la inflación estaba mal, pero ustedes, ¿en qué se equivocaron? Díganlo. Es rara esta discusión casi de niños que tienen nuestros diputados, al menos que impulsan Marcos Peña chicaneando de manera infantil a la diputada, yo me arrepiento, vos te arrepentís. Pero mientras tanto, el pueblo argentino sufre las consecuencias, digamos. Hoy en día atravesamos del año pasado una inflación del 49, casi 49%, y se calcula que para este 2019 podría llegar al 34%, aunque nos prometieron que no iba a pasar los 15%. Sí, ya estaríamos por arriba de lo prometido, de lo estipulado. Sigue en aumento y hace un par de semanas también salió este número alarmante de la pobreza en nuestro país, que llega a un 32%. Así es. Entonces, mientras los diputados, las diputadas se pelean, se chicanean, al día de hoy estamos en esta situación de inflación y pobreza. Hubo una mini novela estos últimos dos días que empezó con una frase de Dante Sica contundente que dijo: si quieren me corro, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Basta. También se calentó. Se están enojando todos. La cosa es que el enojo no sirve de nada, hay que resolver, chicos. No, sí. Dice que, es muy criticado Dante Sica. Dice que en una reunión convocada de urgencia la semana pasada le reclamaron, un reclamo en la cúpula radical. Él dice que le habían pedido, que maneja un poquito mejor los precios, nos está complicando la cuestión de los precios y la inflación. Hay como algo recurrente, ¿no? De Cambiemos, que se está dando cuenta, todo Cambiemos, que la inflación no era fácil de controlar. Recordemos, Dante Sica es el ministro de Producción y Trabajo. Frente a estas críticas, se enojó y dijo: si quieren que me vaya, me voy. Me voy, no tengo ningún problema. Justamente Dante Sica es uno de los que está involucrado en elaborar un paquete de medidas que, según dicen, va a favorecer el consumo, ¿no? Que viene en detrimento. Que el Poder Ejecutivo apunta a tener terminado, aparentemente para después de Semana Santa. Y este paquete incluiría descuentos en supermercados, en los créditos de ANSES y jubilaciones, y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En teoría tendría que... Dicen que hay un paquete de alimentos donde se congelarían los precios, una especie de precios cuidados, pero más cuidados todavía. Más cuidados aún, dicen que va a incluir suponemos según sí. Al parecer, porque todavía no conocemos este paquete. Pero bueno, después de muchas idas y venidas, de que el gobierno salió a decir que no, que sí, Dante Sica sigue siendo el ministro. Y bueno, parece ser que si sale este paquete era un notición que no se vaya. No, era un notición. Aparentemente no puede negociar que este paquete salga, donde traería beneficios. Te tiro un dato de color que te lo comentaba fuera del aire. Sí, por favor. No quiero dejar a nuestros oyentes y nuestras oyentas dejar de contarles esta novedad, que por ahí algunos lo sabían. Dante Enrique Sica es... Ajá. Platense, chiques. Sí, hagámonos cargo los platenses, lo lamento decir. Nació el 4 de septiembre del 57 y estudió acá en la Universidad Nacional de La Plata. Mirá vos. Le voy a preguntar a Mariano Félix, nuestro economista de referencia, si lo conoce. Lo debe conocer. A mí la gran duda, si Mariano lo conoce, si nos está escuchando y nos puede responder, si tiene algo que ver con Sica, las salsas. Sí. Con el puré Sica, porque... para saber más o menos sí. cómo se viene manejando esta familia. Que es muy importante ese dato, porque viste que todos los funcionarios de este actual gobierno antes tenían empresas. La siguen teniendo. Y también oculto. Y yo lo investigué porque dije, este tipo seguro que tiene, pero no, descubrí también que, por ejemplo, durante el periodo de un año que duró la presidencia de Duhalde, fue secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación. Así, viene con alta data de juntarse con garcas, viene Dante Sica. Viene de garca en garca, Dante Sica. De garca en garca. Así que, si querés mandarnos un mensaje o decirnos si conoces a Dante Sica de la Ciudad de La Plata, si te parece, podés mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. Tenemos un fijo, que es el 451-6917. Podés escuchar esta radio de lunes a viernes y este programa de 8 a 9 por FM 106.3 o por radionauta.com.ar. Si todavía no saliste de tu casa, si estás a pronte a salir, una mañana medio fresca, 14 grados, casi 15 grados en este momento, 90% humedad, así que si el solcito aparece en algún momento va a estar pegajoso. Recomendamos llevar algo impermeable porque puede ser que caigan gotas, pero no nada muy pesado porque puede ser que transpires demasiado. Vamos a escuchar música, ¿te parece, Pablo? Me parece, vamos a escuchar La Paciencia de las Ligas Menores. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Estatales se movilizaron por paritarias. Gremios estatales de la provincia de Buenos Aires se movilizaron ayer al mediodía en el centro de la ciudad en una medida conjunta para reclamar una convocatoria paritaria para el sector. La misma fue protagonizada por la Asociación de Trabajadores de Estado, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud y la Asociación Judicial Bonaerense. Se instalaron en 7:50 para hacer oír sus demandas. Los y las trabajadoras del Estado realizan una medida de fuerza que comenzó ayer y se extenderá al día de hoy por 48 horas, reclamando la urgente apertura de paritarias para debatir salarios, condiciones de trabajo, nombramiento de personal, pase a planta permanente e inversión en infraestructura. Trabajadores científicos realizaron Feria de Ciencias en Plaza San Martín. Luego de que se conocieran los resultados de la última convocatoria a la carrera de investigador e investigadora científica del CONICET, en donde más de 2.000 científicos quedaron afuera y en el Día del Investigador realizaron manifestaciones en nuestra ciudad. Desde las 10 de la mañana de ayer se realizó la tercera Feria de la Ciencia y Universidad, donde se exhibieron productos de investigación y se reclamó por un cese de las políticas de ajuste que el gobierno aplica sobre el sector. Según denunciaron los científicos, la gran parte del sector ha caído debajo de la línea de pobreza. A esto también le suman un recorte, la expulsión por los mismos motivos salariales de administrativos monotributistas y personal de limpieza. Les secundarios reclamaron por infraestructura y ESI. En el Normal 1, Normal 2 y el Albert Thomas realizaron ayer sentadas y cortes de calle desde la mañana y hasta el mediodía. Pidieron más presupuestos, mejoras edilicias y la plena ejecución de la ESI en todas las escuelas. El resto de escuelas también se plegaron. Así es. Bajo el lema "Sin educación pública no hay futuro", los y las estudiantes reclamaron más presupuesto para las escuelas. Las principales necesidades en los colegios son infraestructura y la falta de educación sexual integral y gabinete, advirtieron. Instalan 600 cámaras de seguridad en distintas zonas de la ciudad. La Municipalidad de La Plata comenzó a instalar las 600 cámaras de seguridad en distintas zonas de la ciudad. Las mismas están equipadas con tecnología High Definition, Pablo, domos y equipos fijos que cuentan con sistemas analíticos de rostro e identificación de patentes. ¡Apa! Las nuevas cámaras refuerzan el sistema de seguridad urbana, sobre todo en las vías de acceso a la ciudad. La iniciativa forma parte de la extensión de la red de fibra óptica y se suma a las 300 cámaras existentes. La medida es complementaria con la red de fibra óptica, que pasó de 15 a 60. Desde la municipalidad confirmaron que el objetivo es llegar a las 1.000 cámaras antes de fin de año. ¡Qué miedo que me da! ¿Cuántas películas se podrán hacer? De todo. Hay que cuidarse esto. nacionales. Comienza juicio a comunidad mapuche Campo Maripe por usurpar sus propias tierras. Una familia empresaria que había adquirido títulos durante la última dictadura los acusa de usurpación. La zona está dentro de los meganegocios en torno a las extracciones de gas y petróleo en Vaca Muerta. Hoy jueves, dentro de minutos nomás a las 8:30, comienza el juicio oral y público en Neuquén. La comunidad mapuche Campo Maripe se enfrenta a los empresarios Vela, quienes denuncian que los mapuches usurparon sus propias tierras. La causa emergió en 2014 al calor de los negocios que proyectaba el convenio entre YPF y Chevron. Según la comunidad, la disputa alinea los empresarios con el gobierno de Neuquén para asegurar la concreción del negocio petrolero. La Confederación Mapuche Neuquén emitió un comunicado llamando a solidarizarse con la comunidad en el inicio del juicio hoy jueves. Es una causa muy importante para todo el pueblo mapuche Neuquén. La justicia evaluará si una comunidad que ejerce posesión tradicional puede ser juzgada por exigir el reconocimiento de sus derechos territoriales. La justicia ordenó suspender el servicio de repartidores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juez en lo contencioso administrativo y tributario, Andrés Gallardo, ordenó al gobierno de La Reta que suspenda las apps de delivery como Rappi, Glovo y Pedido Ya. Para ello se basó en la falta de medidas de seguridad para tomar esta resolución. Desde los mismos trabajadores y trabajadoras han denunciado en múltiples ocasiones las condiciones precarias y la inestabilidad de trabajo. Según indica el fallo, a partir de un relevamiento de más de 400 ciclorrodados, se descubrió que el 77% circulaba con el portaobjetos cargado en su espalda, el 70% desempeñaba tareas sin seguro alguno y por último un 67% circulaba sin casco. En un mes se detectaron 25 víctimas de accidente en la vía pública mientras desempeñaba su tarea de delivery, según constató el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Esta salvaguarda no implica ninguna objeción concreta para las empresas. Por lo que miles de trabajadores y trabajadoras podrían quedar en la calle o sin cobrar salarios, por lo que dure suspendida esta normalización, ¿no? Sí, ahí se empieza todo un debate de si esto es en pos de los trabajadores, porque bueno, tendrían que mejorar sus condiciones de trabajo o termina siendo en contra. Ya Rappi, Glovo, Pedido Ya sacaron comunicados en contra de esta medida, diciendo que van a dejar a gente sin trabajo. El fallo se supone que obliga a las empresas a mantener un salario que no existe porque cobran dependiendo del trabajo. Pero bueno, siguen apareciendo nuevas formas de precarización en estas nuevas formas de trabajo. Internacionales, empezó el tercer juicio por cáncer al run-up de Monsanto. ¿Qué pronunciación? Thank you. En el marco de una bola de nieve de juicios que desafían la imagen de la multinacional, la semana pasada llegó a la corte en Estados Unidos la demanda de Alba y Alberta Pilliod. Al igual que en los dos casos previos ganados por los demandantes, sostienen que el uso prolongado de glifosato lo llevó a desarrollar un linfoma y que la empresa no advirtió los riesgos, a la vez que manipuló información científica sobre sus productos. Alba y Alberta Pilliod son querellantes en la tercera demanda contra Monsanto en llegar a juicio. 12 jurados y 5 suplentes fueron seleccionados la semana pasada antes de que empezaran las declaraciones iniciales en la Corte Superior del Condado de Alameda, en California. Thank you.

otra jornada de lucha se asoma por la ciudad de La Plata. Este se va a Ministerio de Desarrollo de la Nación, se está convocando a para ahora a una movilización en la estación de tren. Estamos en comunicación con Felipa para que nos cuente y nos relate un poco. Ella forma parte de la organización Frente de Darío Santillán Corriente Nacional. Hola Felipa, ¿nos escuchás? Buen día, perdón, tu nombre no escuché. Belén, disculpa, hola Belén. Felipa. Acá estamos Belén y Pablo. Queríamos que nos cuentes un poco acerca de la movilización que va a ocurrir el día de hoy. Perfecto. Bueno, hoy día estamos encaminando un plan de lucha que ya veníamos desde principios de este año, reclamando al Ministerio de la Nación, al gobierno especialmente, que empiece a dar más programas porque hay más familias, más personas desocupadas, bastante personas que se acercan a los comedores donde nosotros estamos con necesidad de un puesto de trabajo y un plato de comida, ¿no? O sea que la situación está bastante difícil hoy en este momento con la ajuste y la inflación. Así es que eso hace que haya muchas familias por el momento necesitando un puesto de trabajo. Más que todo, inclusive, están en las mismas changas que hacen las personas, hoy ya no tienen más laburo. Así es. Así es que eso ha generado de que tengamos que seguir exigiendo al gobierno que dé más puestos de trabajo y al mismo tiempo también que dé aumento a los programas que hoy por hoy estamos cobrando. Uh-huh. En realidad, en vez de dar más aumento y más puestos de trabajo, nos dan más bajas Esta mes. Sí. Y bueno. Felipa, ¿qué organizaciones también forman parte de esta movida del día de hoy? Bueno, nosotros estamos dentro de una unidad, estamos dentro de cuatro organizaciones. Estamos nosotros en otro frente, la Juana Zurduy, el MUL, Izquierda Latinoamericana, todo ese conjunto de bloques y con todo ese bloque también otros sectores ¿cómo se llama este? Los otros sectores que están de la parte de... Sindical también están... Así es. Así, sí, porque nos enteramos que hoy también hay un paro de, 48 horas que lleva ATE, así que también se van a sumar con el reclamo de los sindicales de la provincia. Entonces, ¿dónde concentra la movilización y para dónde se va? Perfecto. Hoy estamos ya varias compañeras acá en la estación de La Plata encaminando para estar 11 de la mañana en la estación de Constitución. Uh-huh. Y a partir de ahí tendríamos que bajar a la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo, que se va a concentrar ahí hasta las 12. Tendríamos que estar todos ya ahí para, empezar a manifestarnos nuestro punto de reclamo. Perfecto. La jornada es bastante larga. Hoy sería a partir del mediodía, arranca ahí en la 9 de Julio. Se calcula hasta la tarde-noche, seguramente entre 19 o 20 horas nos estaríamos retirando la masividad y el resto se queda ahí a hacer un acampe en caso de que el gobierno no dé respuestas positivas. Felipa, Pablo te habla. Me hace acordar a lo que fue la lucha por las cooperativas de Argentina Trabaja, que se tuvo que llegar también a esta instancia de ir a acampar frente al Ministerio de Desarrollo para que las demandas sean escuchadas, para que los reclamos que venían haciendo de los barrios se escuchen y se pueda otorgar estos programas, digamos. Así es, Pablo. La verdad es que esto nos llega a esta medida, te tuvimos que llegar, porque como lo dije en principio, desde el principio de año estamos planteándole al gobierno en forma de diálogo y en movilizaciones que empiece a escuchar nuestro punto de reclamo y como no está surgiendo que el gobierno dé respuestas, es por eso que tenemos que llegar a esta medida de acampar. La gente está dispuesta a acampar porque la verdad la necesidad es grande, por eso llegamos hasta esta medida. Entonces se va a movilizar ahí a Ministerio para pedir por más puestos de trabajo, por aumento en las cooperativas y de no ser así que suceda el día de hoy, va a haber ahí un acampe en la misma 9 de julio, Felipa. Así es, en la misma 9 de julio vamos a quedarnos seguramente toda la noche para ver qué podemos lograr destrabar hasta el día de mañana y la jornada mañana continúa, volvería a la masividad el día siguiente muy temprano.

Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andróginas, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. No soy un hombre machista, me crié con mi mamá. Y eres estúpido. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 10 minutos de esta mañana de jueves 11 de abril. Seguimos de estreno, seguimos haciendo cosas nuevas en esta nueva, en nuestro nuevo ciclo de Una Buena. Llegó el momento del espacio Malicia, un espacio malicioso en el que vamos a estar contando, relevando, informándonos sobre las novedades del mundo editorial, de la mano de nuestros compañeros de Malicia y Editoriales Amigas, que nos van a ir pasando la data para que podamos hablar con la fuente directa de estas nuevas ediciones. Porque no queremos estar con chiquitas, no queremos biribiri, queremos la posta, queremos hablar con la fuente que nos corresponde, Pablo. En este caso, el día de hoy vamos a estar hablando con Víctor Chacón, el autor de El equilibrio de los renacuajos. Este es su segundo libro editado por Malicia, que se va a estar presentando mañana, viernes 12 de abril a las 21 horas, en El Espacio. Así que saludamos a Víctor. Hola Víctor, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, la gente? Muy bien. Acá estrenando este espacio donde vamos a hablar sobre las novedades del mundo editorial, de libros y demás, así que estás inaugurando, sos el primero el entrevistado, y bueno, vas a estar presentando, como decíamos, tu segundo libro editado por Malicia, El equilibrio de los renacuajos, y lo primero que te queríamos preguntar, no es de qué trata el libro, sino ¿hay alguna obsesión con los anfibios? Bueno, primero, antes que nada, qué honor inaugurar este espacio ahí en la radio de Olga Vázquez, la verdad. Me siento halagado. Y segundo, puede haber una obsesión con los anfibios. Todavía no lo sé del todo. Pero, bueno, continuamos con este segundo. En este segundo libro continuamos con esta cuestión del maltrato que hay en el mundo infantil hacia los sapos y, bueno, por ósmosis, hacia los renacuajos. Recordemos, para quienes no saben, el primer libro de Víctor es Justicia Divina para los Sapos. Por eso la pregunta con esto de los anfibios. Y también te quería preguntar porque tu libro está como de alguna forma escrito desde el hoy, ¿no? Que es desde donde lo estás escribiendo, pero una retrospectiva de un Víctor o un personaje que no es Víctor, pero que me imagino de entre 8 y 12 años, o incluso un poco menor. Sí, más o menos pienso en un narrador en esas edades. Mirá, justo me decías, el Víctor Deloy, muchas veces me preguntan los lectores si las cosas que narro son cosas que viví, y si hay alguna anécdota que sucedió de las que plasmo en el libro, y algunas anécdotas, algunos disparadores para los cuentos me han pasado hace, no sé, pocos años, ¿viste? No me han pasado cuando tenía 8 años, pero lo intento llevar a ese narrador infantil, ¿no? Todo, a pesar de que los disparadores me han sucedido hace poco. ¿Y por qué el niño, niña como protagonista? ¿Qué querés generar con ese recurso de llevar esto a recuerdos de una infancia? Mirá, lo quiero llevar, la respuesta sería que no lo sé. Pero el primer libro, Justicia Divina, que tenía el mismo narrador, este narrador infantil, gustó mucho, la gente se identificó mucho, porque, como que es un narrador infantil que hace barbaridades. Yo tanto a Justicia Divina como a este libro los denomino la biología de la crueldad infantil. Le gustó mucho a la gente porque se identificó con esta cuestión de la infancia como un lugar no idealizado, ¿no? Sino como un lugar que pasan cosas terribles, que los niños son terribles, el mundo adulto que ven los niños también es terrible, y el haber gustado tanto Justicia Divina me hizo llevar a cabo un segundo libro con la misma temática, ¿no? También porque Francisco Magallanes, que es el editor, me planteó eso, me dijo, mirá, el primer libro gustó mucho, sigamos por este camino, por el camino de este narrador. Y la verdad es que en su momento, cuando escribía El equilibrio de los renacuajos, yo pensaba que este tipo de narrar se acababa en este libro. Pensé que este narrador iba a estar solo en Justicia Divina y en El equilibrio, pero me estoy dando cuenta de que tal vez sea un narrador que no se acabe nunca, porque de hecho me están llegando anécdotas de conocidos de su infancia en estas instituciones escolares o en situaciones de barrio, que me los cuentan planteando que yo los lleve esas anécdotas que han tenido a un cuento, con este modo de narrar. Claro, por ahí Víctor se rompe con la idea de la niñez pura, ¿no? Como siempre se identifican a los chicos con eso, dice, no, la niñez es blanca, es pura, donde acá vos podés demostrar otras cosas, otras, como vos decís, cosas más bravas que hacemos o que hacen los y las niñas al día de hoy. ¿Querés contarnos si tenés algo para los próximos años, próximos meses, para escribir ahora que comentás todo esto? Mirá, hace poco le conté a un colega que es actor, le conté una anécdota de un amigo que él en su secundaria le hacía bullying a una compañera que se llamaba Manuela. Le hacía bullying constantemente, todos los días. Él y 3 más. Y el último año, en 5º año de la secundaria, como la joda mayor que se les ocurrió, fue votarla reina de belleza. Ellos cursaron en un colegio de La Barría y dijeron, vamos a votar a Manuela reina de belleza. Consiguieron otros 2 cómplices. Hola. Ahí se está perdiendo Ah, ok. A ver ahí. ¿Víctor? Hola, hola. Ahí está, ahí, se escucha ahí. Perfecto. Bien. Buenísimo. Ahora no sé hasta dónde escucharon. No, nos bueno, quedamos que se habían complotado para elegir a Manuela como reina de belleza. Como reina de belleza, tal cual. Mirá, la cuestión es que ellos la votan creyendo que iba a ganar Rosario, que era la chica más linda del curso. La cuestión es que como empezaron a votar a una tercera, que se llamaba Lucía, Manuela terminó ganando el concurso de Reina de Belleza. Eso Manuela lo vio en el curso, Manuela vio cómo la votaba en Reina de Belleza, vio cómo ganaba. Uh-huh. Cuando termina la votación, la profesora, sabiendo que estos chicos le hacían bullying constantemente a Manuela, los manda a dirección. En dirección le preguntan por qué votaron a Manuela y ellos explican que porque era una copada, porque la querían, porque siempre la boludeaban y ella se lo tomaba para bien. Bueno, la cuestión es que a los pibes los echan del colegio y a Manuela la llaman de dirección, a Manuela que había visto cómo la votaron Reina de Belleza, la llaman para explicarle que no iba a ser Reina de Belleza. La profesora y la directora le explican que lo que le habían hecho era una joda, que los votos no eran reales y que la reina de belleza iba a ser Rosario. Esa anécdota me la contó hace unos 6 meses un colega y ahí me di cuenta, incluso con el pedido de otro colega actor que cuando se la conté me dijo, tenés que escribir otro libro con anécdotas de gente en instituciones escolares o en situaciones de la infancia, me dijo, yo te voy a contar otra, pero tenés que escribir un próximo libro que sea así. Entonces empecé a pensar que este modo de narrar tal vez no se acabe nunca, porque la crueldad infantil la tenemos todos la vivimos, como partícipes o como cómplices. Sí, es inevitable cuando recordamos nuestras infancias o nuestras adolescencias, siempre se nos cruzan estos momentos o donde fuimos expuestos, donde fuimos bulineados, como se dice ahora, o que teníamos prácticas de ese tipo. Es parte de eso que muchas veces eso se intenta como olvidar, idealizar esa infancia linda, pura, pero que es la que también nos va construyendo a las personas que llegamos hoy. Víctor, sí. Si querés comentar cuándo va a ser la presentación del libro acá en La Plata. Bien, la presentación es mañana, viernes 5, a las... disculpame. Viernes 12. Viernes 12, sí, me confundí con la presentación de Capital, que la hicimos el 5. Viernes 12 a las 21 horas, comentan Claudia Fino, que fue una docente mía de la Escuela de Teatro, que es profesora de letras. Yo también estudié letras, pero no tuve el placer de tener a Claudia Fino como docente, porque la verdad que es una maestra enorme ella. Y Gregorio Piechocchi, que fue un colega de letras, un compañero, hemos cursado gran parte de la carrera de letras juntos, y el cierre musical lo hace la abuela Aquino. A las 21 horas en Malicia, quedan Diagonal 78 y Calle 6, o 6 y 59. Exacto, ahí justo en esas esquinas múltiples de la ciudad de La Plata. Víctor, te agradecemos la comunicación, recomendamos acercarse mañana a las 9 de la noche ahí a participar de la presentación y que no puedan después acercarse a Malicia, seguramente va a estar ahí, como lo edita Malicia, va a estar el libro en venta, así que nada, muchísimas gracias por la comunicación y ya escucharemos o leeremos más sobre vos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que un placer salir en el Olga Vázquez, que ha sido un lugar que tantas veces he visitado y que he militado ese espacio. La verdad que para mí es un orgullo. Te agradecemos, Víctor, y estamos en contacto y invitamos a todos para mañana a la noche a la presentación. Chao, hasta luego. Gracias. Ahí hablábamos con Víctor Chacón, autor del libro, de este nuevo libro que presenta El equilibrio de los renacuajos, que es, él todo el tiempo hablaba de cuentos, son cuentos cortos, son cuentos así, muy, pero que están conectados, es como una compilación o un conjunto de cuentos que en un punto, para los que somos más cuadrados y a todos le ponemos una estructura, podría ser como una mini novelita en capítulos y no son cuentos aislados, digamos. Hay un mismo relator, siguen los sucesos. Me gusta, me gusta. Me dio mucha intriga, realmente, y tengo ganas de comprarlo. Básicamente voy a tener que ir a Malicia, voy a tener que acercarme ahí a Diagonal 78, esquina 6 y 59, e ir a comprarlo. Mañana es la presentación a las 21 horas ahí en el espacio. Así que interesante esta movida. Por ahí nos tenemos que comprar los dos libros, ¿no? También, para ver de dónde viene. Exactamente, así es. ¿Te parece, Pablo, que escuchemos algo de música? Vamos a escuchar Can't Stop Feeling de Franz Ferdinand. Very good. Radionauta FM 106.3. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estamos en la web radionauta.com.ar. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andróginas, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, radionauta.com.ar, FM 106.3. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Continuamos en Una Buena, el periodístico de Radio Nauta que transmite desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. 9:30 de la mañana, Pablo, contame cómo viene el clima. Seguimos ahí clavado casi en los 14 grados, 13 grados 9 actualmente en la ciudad de La Plata. Sigue el cielo encapotado, día gris, día de otoño. Y como decíamos, la triste noticia de que a las 6:30 se va a poner el sol. Así es. Escúchame, Pablo, vos que estás con esto de las inauguraciones de nuevos espacios. ¿Cómo estamos esta semana inaugurando? Hoy jueves inauguramos a pleno. Hoy me siento como, no sé, me siento una política en, ¿viste cuando recién arranca la gestión? Ahí, todo nuevo. Todo inaugurando nuevo, todo. Nada que ya se haya escuchado, todo es novedad hoy. Y con esta música de fondo vamos a inaugurar otra nueva columna, hoy día jueves, la columna de Videódromo, de la mano de Tamara. Hola, Tamara. Hola, buenos días. Ya los había saludado igual previamente porque estaba del otro lado de lo que se dice la pecera. Esto es así, doble función. Doble función, pero a sí. Una columna, a todo nada. Así es, vieron que las mujeres tenemos múltiples tareas. Multitask. Bueno. Multitask, hacemos de todo, lamentablemente, esto es lo que es la explotación, llegó a todos lados. Y Tamara está aquí en esta columna. ¿Querés contarnos de qué va esta columna que vas a inaugurar? Bueno, como Videodromo es justamente un ciclo de cine, vamos a hablar de cine. Todavía no diseñé mucho de qué va a ir más allá, digamos, de lo audiovisual, pero vamos a tratar de darle un poco un tinte de actualidad a la columna. Vamos a tratar de sacar temas de actualidad de audiovisual. También un poco pensando o vinculando cineastas o películas puntuales con discusiones también actuales. Y bueno, es por eso, si quieren ya les adelanto el tema para hoy. Vamos a hablar un poquito, vamos a acercarnos un poquito a la obra de Agnès Varda, que es una cineasta belga, que nacionalizada francesa posteriormente, que falleció recientemente, falleció el 29 de marzo y que nos dejó también, digamos, una obra bastante vasta. Bastante importante, no solo como referente de lo que fue la Nouvelle Vague, o sea, la nueva ola francesa. Quizás hayan oído hablar de la Nouvelle Vague, que es este movimiento de renovación cinematográfica que sucedió en Francia, más que nada centrado en los años 50. Bueno, Agnès Varda un poco surgió de ese movimiento, si bien tuvo una relación bastante ambigua, y con la curiosidad también de ser la única cara visible, la única mujer como cara visible de este movimiento. Y si pensamos también en Agnès Varda, tenemos que pensar en el cine feminista. Ella se reconocía también como feminista, y en lo que hizo también muchos aportes, lo que posteriormente va a ser los estudios del cine feminista más hacia los 70 y los 80, que digamos también vienen en conjugación, digamos, con muchos de los movimientos que se sucedieron en los años 60 y 70, y donde Agnès Varda también estuvo participando activamente. Bueno, como dije, ella es una realizadora francesa que mayormente filmó en Francia, pero también, bueno, fue fotógrafa, artista plástica. En sus últimos años se dedicó más bien a las instalaciones artísticas y siguió filmando hasta el día de la fecha. La última película que tiene es Varda por Agnès, que todavía no se estrenó. Era una serie de 12, que duró 12 episodios, donde ella reflexionaba, digamos, justamente acerca de su obra, así que falleció, digamos, a los 90 años, dejando una obra bastante vasta y que estuvo activa desde 1955, que fue su primera película, que se llama La Pointe Courte. Perdón mi francés, porque igual. Estamos ahí, lo manejamos, sí, hasta sí. Ahí de francés. Respetamos igual, sí. Te respetamos. Bueno, está bien, estamos en inglés, francés, todos los idiomas. Bueno, esa fue su primera película inicial. Desde ya, digamos, fue una película bastante peculiar por su uso también del registro documental. Ella realizó ficciones y realizó sobre todo lo que considero su mejor fuerte, que fueron los documentales, sobre todo porque planteó también una metodología de trabajo bastante peculiar que, según ella, digamos, se orientaba hacia lo exploratorio. Ella, digamos, se nota, digamos, en toda su obra la cuestión de investigar un poco o ir investigando la vida de la gente que retrataba tanto en sus documentales como en sus ficciones. Y en este sentido podemos relacionarlo un poco también con esta cuestión de lo que se denomina cine feminista, que... digamos, cuando hablamos de cine feminista no estamos hablando quizás de un canon o de un movimiento específico, sino que son autores o realizadoras instauradas por estos estudios que fueron surgiendo a partir de los 60, estudios de esta cuestión de poner en visibilidad la historia de las mujeres en el cine, que hasta entonces, digamos, o habían sido ocultadas, digamos, invisibilizadas, o que justamente podemos ver, digamos, un salto cuantitativo en lo que fue la realización por parte de mujeres, que a partir, digamos, de recursos más quizás caseros, embarcados más que nada en el cine independiente, se pudieron, digamos, justamente realizar un montón de obras que constituyeron, digamos, este campo, si se quiere, del cine feminista. Y en este sentido, Varda, digamos, estuvo también muy vinculada a la producción independiente. Muchas de sus películas salieron por una productora que se llama Cine Tamaris. Un poco también, por ejemplo, podemos citar una de las películas que pasamos el sábado pasado justamente en el ciclo, que se llama La una canta, la otra no. Una película muy interesante del año 76, en donde ella lo que hizo es buscar, a través de la historia de dos mujeres, representar un poco, en palabras textuales de ella cuando la presentó en Cannes, un poco, digamos, lo que fueron las luchas por la despenalización de la contracepción y del aborto en Francia entre el año 66 y 76, y que, digamos, la condujo, digamos, justamente estar envuelta en ese movimiento. Un poco también, digamos, de la mano de lo que fue todo un movimiento intelectual y artístico en Francia. ¿Eso en qué año se publica ese documental? En el año 1976. Igual, La una canta a la otra no es una de sus ficciones, pero por eso digo, busca a través de la representación, claro, de sus dos protagonistas, claro, un poco visibilizar, digamos, esta lucha que ella considera una lucha tanto individual como colectiva. Si vemos al principio de la película, ella cita, digamos, justamente los agradecimientos a todas aquellas mujeres que colectivamente pelearon, digamos, por eso, sobre todo por un caso muy particular que hubo en Francia, el caso Bobigny, donde se pudo absolver a una mujer que había abortado. Y también, como decía, esta cuestión de un poco retraer, digamos, esto a la lucha en Francia. En el ámbito intelectual y artístico hay un manifiesto muy, como es, muy conocido, muy interesante, que se llama el Manifiesto de las 343 Putas, que fue un manifiesto firmado por Simone de Beauvoir y un montón de intelectuales, de artistas, dentro de ellas Agnès Varda también, en donde reconocían haber abortado. Y digamos, como justamente un planteo muy importante en lo que fue, digamos, la lucha por el aborto en Francia. Y bueno, y esta película es muy recomendable, muy interesante, porque a través de la ficción y la historia de dos mujeres que se conocen justamente por haber ayudado justamente a una a abortar, y que después, posteriormente, emprenden caminos diferentes, en donde Varda, digamos, también explora esta cuestión de las maternidades deseadas, de la planificación familiar, de la mano de una de sus protagonistas. Digamos, todos estos vaivenes con, digamos, tiene una impronta musical esta película, en donde las canciones también fueron compuestas por la misma Varda, o sea, como que supervisó todo, digamos, ese proceso. Constituye también, digamos, una de los pilares más interesantes del cine de Varda. Justamente ella, en los años 60, tiene otra parte también muy interesante, que es justamente la realización de pequeños cortos documentales, donde, por ejemplo, en Saludos Cubanos, ella, digamos, justamente celebra un poco la revolución cubana, o en Black Panthers, que es un corto del año 68, en donde ella describe el proceso de liberación de uno de los panteras negras, y digamos describe todo lo que fue, digamos, en Estados Unidos, la impronta del movimiento de los panteras negras. Digamos. Bueno, y esto, por ejemplo, si nosotros queremos investigar, meternos y poder ver lo que vos estás recomendando, ¿dónde lo podemos buscar? ¿O no es tan fácil de encontrarlo? Mira, hay cosas que no son muy fácil de buscar. Recomiendo el uso de la piratería en Torrent. Pero la plataforma Mubi, que no sé si hasta finales de año va a estar como plataforma gratuita, es una plataforma al estilo Netflix. Mubi es, digamos, justamente reconocida por tener ciertas películas así independientes, de culto. Tiene actualmente un especial dedicado a Agnès Varda, donde se pueden ver algunos de estos cortos, por ejemplo, el de las Panteras Negras. Otro corto muy interesante que describe el reencuentro en Estados Unidos con uno de sus tíos, que se llama Tío Yanko. Eso se pueden crear una cuenta y pueden acceder a ver esto. Y estar atentos, digamos, también, porque seguramente va a ser sujeta de muchos homenajes y retrospectivas en los próximos meses, porque justamente, como digo, es una figura quizás, un nombre quizás no tan conocido, pero digamos, dentro del mundo del cine tuvo su impronta. También por ahí recomendamos un poco de las últimas obras de ella del año 2000 en adelante. Hay un documental muy interesante que quizás ese lo consiga en YouTube, que se llama Los Espigadores y la Espigadora, un documental del año 2000, donde, si bien Varda ya en estos años no se centra específicamente en temáticas quizás feministas como lo hace en La Felicidad, en películas como La Felicidad o La una canta, la otra no, Sí lo hace, digamos, desde la manera de cómo se autorrepresenta la mujer en el cine. Como decía nuevamente, esta cuestión de ver o de pensar el cine feminista tiene que ver mucho, no solo con tratar de hacer un rescate de autoras a lo largo de la historia del cine que han sido invisibilizadas, sino cómo se plantean, digamos, nuevas formas de filmar. O sea, cómo, digamos, la mujer se representa no solo detrás de la cámara, sino adelante de la cámara. Y Bardá en ese sentido usa recursos muy interesantes, porque en esta última etapa de su obra, Los Espigadores, películas como Los Espigadores y Las Espigadoras, una película muy bonita, también muy recomendable, que se llama Caras y Lugares, donde ella y otro artista que se llama J.R., un artista, digamos, como que hace intervenciones en Francia, muy reconocido allá, van en búsqueda de pueblos, testimonios, lugares, y como, digamos, también de Francia, y que tiene esta particularidad también, que siempre, ¿verdad?, trató de buscar personajes dentro de todos marginales. Es muy interesante también ver su cine, porque se puede ver otra cara de Francia, que no es el París quizás lujoso, sino una Francia más rural. Entonces, como que ella centró su obra en ese estilo de personajes, y como decía, esta cuestión de la autorrepresentación y como ella se pone, digamos, también delante de la cámara, cómo interpela a los espectadores, también constituye, digamos, justamente una de sus técnicas más interesantes. Ella también fue bastante reacia quizás a la escritura cinematográfica, pero esbozó un concepto muy interesante que se llama el ejercer la cineescritura, que tiene que ver con esta cuestión de ponerse el cineasta también como un investigador. Un investigador de esta cuestión de recolectar testimonios para realizar las historias, de tener un equipo de trabajo detrás de todo esto, y de seleccionar lugares, y sobre todo, digamos, a qué va a apuntar, digamos, tu película, a esta cuestión que ella siempre destaca del compromiso, ¿no?, de la participación y de ponerle el cuerpo a la actividad cinematográfica. Entonces, una autora muy interesante. Pueden ir googleando, ir viendo ahí en YouTube. Justamente, un dato muy curioso es que ayer muchos de los que compartimos un cortometraje de carácter panfletario feminista que se llama La respuesta de nuestros cuerpos, la respuesta de las mujeres a nuestros cuerpos, un cortometraje de los años 70, si no me equivoco, fue censurado en Facebook. Nos llegó una notificación de censuras por su contenido sexual, supuestamente sexual, a lo cual a la noche también nos llegó una notificación de Facebook que se retrotraía, digamos, de esta notificación. Sí, es como un dato muy curioso. Bueno, ese cortometraje, Las respuestas de las mujeres, pueden encontrarlo subtitulado en YouTube. Un cortometraje muy, muy peculiar para esa época, porque también trataba de retratar este clima de época, como decía, de la lucha por el aborto y, digamos, el incipiente feminismo en Francia en esos años. Eso que vos decís de que lo pusieron en Facebook, ¿es en el Facebook de Videódromo? Sí. Sí, y a todos aquellos que alguna vez compartimos el cortometraje. Claro. Entonces se armó una ola de notificaciones de gente que había compartido por X o por B motivo en un grupo de estudios o lo que sea este cortometraje. De golpe. Y de golpe, sí, nos apareció Don Facebook con su política censuradora, moralista, papista, con esta cuestión de los desnudos, porque justamente es un cortometraje en donde Bardá trata, digamos, de buscar o de representar las multiplicidades de mujeres o las diversas mujeres a través de sus cuerpos, o sea, a través, digamos, de la maternidad deseada, a través de esta cuestión de la vejez, o de poner, digamos, también en cuestionamiento los cánones de belleza, etcétera, a través, digamos, nuevamente vuelvo a insisto en esto, en los testimonios de diferentes mujeres. Entonces están para repasar para las oyentas y oyentes que quieran ver todo lo que estuviste recomendando. La primer ficción que recomendás ella es La una canta, la otra no, que Bien. Es una ficción del año 1976. Después les recomendaría ver también Sin Techo Ni Ley, es una otra de sus ficciones del año 1985, quizás su película más reconocida y fue premiada también en Cannes, una película muy interesante que sigue una chica que se despoja, digamos, de todo y emprende un viaje por la Francia rural. Y también recomendaría Los Espigadores y las Espigadoras, que también indaga un poco en las personas que viven en situación de calle en Francia. Es un documental del año 2000. Así que bueno, le dejamos con esas recomendaciones. Por ahí al fin de semana andan con ganas de verse algo. Sí, ya con este día que... Yo me arrepiento fuertemente de no haber ido cuando el ciclo Videodromo proyectaron La Una Canta y La Otra... La sí, otra no. Fue el sábado pasado, pero bueno. Me arrepiento fuerte. Ya estaremos, pasó el chivo, estamos todos los jueves a las 7:30 en el Cine Select del Pasaje de Dardo Rocha. Vamos a estar también los primeros sábados de cada mes en el Cine Select a las 7:30. Así que bueno, entren en nuestra página de Facebook y chusmean y estamos ahí atentes. También después les voy a traer novedades si hay o charlas o homenajes o retrospectivas de Agnès Varda, pero les recomiendo que la googleen para seguir un poco investigando. Sí, buenísimo. Incluso también está bueno ir al Cine Select porque es más económico, además es mucho más accesible y son cosas puestas independientes o puestas culturales que son mucho más interesantes que por ahí otras que encerrarte más hollywoodenses. Claro, exactamente. Te agradecemos, Tamara, esta columna de inauguración. Bueno, esperemos poder nutrirla mucho más y vamos a nuevamente más adelante vamos a retomar un poco este tema reinteresante que es el cine, la relación del cine y los feminismos. Nos encantó. Nos vemos la próxima, Tamara. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que me encantó la nueva columna de cine. Tengo todo anotado, Pablo. Y bueno, yo ahí me estaba chusmeando, entré a la página de Facebook de Videódromo y recomendamos, búsquenlo como Videódromo Proyecciones. Ahí pueden ver todas las películas que van a ir pasando en el Select, como decía Belén. Así que nada, métanse, chusmeen y consuman cine independiente. Vamos a ponernos este fin de semana una abajo de la otra, todo lo que recomendó Tamara. Si les parece, de la mano de la misma Tamara, cual... Que ahora está del otro lado del cual libro. Pulpo Paul, el mundial, nos va a tirar una música para endulzar nuestros oídos aún más. Seguimos en Francia. Dale. Vamos con Sass. Rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Ouvrir grand nos petites mains. Se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissant nos destins, sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, de vrai grand nos petites mains. Laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots. À les plus importants, on y mène.

para quienes quieran acercarse a la fiesta del sábado, pueden venirse antes al Olga a adquirir la entrada, la preventa, a un precio más bajo. Bueno. Va a estar, está 150 pesos la preventa, 200 va a estar en puerta. Son 50 pesitos que hoy ayudan. Sí, para una birrita para dentro. Para una birrita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, aprovechar todo el Jauría en todas sus inmensidades, venir desde las 4 de la tarde es fuertemente recomendable. La feria va a ser increíble. Y para quienes estén muy lejos y la plata no les quede tan a mano como para acercarse físicamente, tenemos una notición desde Radionauta. Decímelo. Vamos Decímelo a estar ya. Transmitiendo desde Radionauta el Jauría. Te van a poder seguir, no todas las horas que implican el Jauría, porque son muchísimas Tampoco horas. Tampoco tanto, chicos. No vamos a ir contándoles qué hay en la feria puesto por puesto, pero sí van a poder escuchar entrevistas a quienes van a estar dando los talleres, los conversatorios, a quienes van a estar actuando en la varieté del viernes y la fiesta del sábado. Y lo que sí, atentes, vamos a transmitir son los conversatorios, tanto el del viernes sobre crecer disidente a partir de las 19 horas el viernes, y el sábado el conversatorio que tiene el nombre de Alianza de Cuerpos Impropios. Así que también a partir de las 19 del sábado van a poder escuchar esos paneles en vivo por Radionauta para quienes no puedan llegarse hasta La Plata. Me gusta esa primicia que acabas de tirar, y bueno, dejás tranquila a la gente que está del otro lado, que dice, pero che, yo soy de Córdoba, yo vivo en España y no puedo ir, pero bueno, le solucionamos la vida. ¿Qué más quieren? Radionauta soluciona problemas. Nos tenemos que ir porque se nos terminó el tiempo de esta Una Buena, que ya comienza a salir de lunes a viernes, así que mañana, 8 de la mañana, nos volvés a escuchar. Espero que les haya gustado. Estuvo Juliana Díaz Lozano en la producción, Tamara en la operación, y bueno, ya sabemos, columna, Pablo y Belén, aquí quien co-conduce este programa. Saludamos a todos, gracias por escucharnos. Vengan a Jauría Mutante el día de mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en el Olga. Vamos a escuchar a Dani Umpi, que también va a estar. Va a estar cerrando la fiesta del sábado, Dani, así que como un anticipo de lo que va a ser esta gran fiesta de Jauría Mutante. Escuchamos La Yuta. Silencio me hará gritar. desvanecerán ante la verdad que siempre triunfa, ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará. Un alto incendio me inundará, todo tu imperio se caerá. Con solo mirar al otro lado, con solo disolver mi sangre y coagular. Que flora el hombre que es el mundo, siento de eterno en un segundo. No hay cuello que no mordería, invitaré a más lindos a que me iluminan. Me miro en el espejo y me siento real. Ahora elijo bien a quien quiero besar. Que la ayuda venga a buscar, que la ayuda venga a buscar, que la ayuda venga a buscar, que la ayuda venga a buscar. De la capital, el cielo se estrella, no me vas a monitorear. Que la chuta me venga a buscar.